recordatorio de pequeñas maravillas al alcance de la mano. Ese tiempo de disfrute que dibuja sonrisas cuando nos detenemos en la página de un libro, recordamos un poema, escuchamos música o empezamos a gozar el cercano encuentro con un amigo. Placeres cotidianos. Los martes a las 3 de la tarde en FM Sierras 107.9 Comunitaria. Donde miré encontrar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 7, 8 minutitos pasaron de la hora 15 y aquí estamos renovando nuestro encuentro. Felices de volver a concretar la posibilidad de compartir la música, alguna lectura, las palabras, aquellas cosas que consideramos que resultan placenteras y que son placeres que están al alcance de la mano todos los días, ¿no? Como lo dice el avance del programa, tener un ratito para disfrutar alguna música, darse un tiempito para releer las páginas de un libro o por ahí compartir un mate en una tarde cuasi de lluvia, porque va a llover, se lo podemos asegurar. Tenemos dos datos, uno al que no le creemos tanto, que tiene que ver con todos los satélites de internet, y otro al que sí le creemos, que es nuestra estación meteorológica única en Las Tapias, que dice que así ya llueve, y eso lo firmamos. Así que prepárese, no saque paraguas, disfrute y mójese, porque está pesadito, ¿no? Y también puede llegar a ser un placer cotidiano disfrutar la lluvia, por ahí tomando mate con un amigo, qué sé yo. Está bueno. Y los placeres de la música empiezan hoy con los músicos nuestros, con los músicos de acá. Con esta idea que aparte... ¡Ay, no le diría bienvenida a Francisco! Francisco reestrena Operación Técnica de Placeres Cotidianos, así que nos da mucho gusto de que esté de vuelta, que esté bárbaro, que todas... esté bien, y bueno, vamos a disfrutar los placeres juntos otra vez los martes a la tarde. Y por supuesto agradeciendo y esperando cuando pueda estar Carlitos, con quien también lo pasamos bárbaro. Con Carlos empezamos a recorrer este camino y esta idea de disfrutar de los músicos y los artistas que tienen que ver con nuestro espacio, con nuestra geografía, con la idiosincrasia del lugar, con algunos que cantan cosas nuestras y otros que hacen nuestro, ¿sí?, aquello que probablemente no tiene que ver totalmente con la problemática, con lo social o con los paisajes de este lugar, pero de alguna manera lo pintan con un pincel propio y eso lo tiñe de un carácter autóctono, auténtico, que nos parece sumamente valioso. Quienes van a ocupar este espacio hoy son por ahí de la... Y no sé cómo acomodar las palabras, ¿no? De la camada que precedió a los músicos que actualmente están en pleno... En pleno manifestarse de su cuestión artística, estoy hablando por ahí de 23, 24 años atrás, las matemáticas no son lo mío, saquen la cuenta, año 1979, pongo bajo el cero, me llevo una, y es en ese año 1979 cuando por una cuestión, como suele empezar todo, maravillosamente lúdica, de probar, de juntada, de concretar con amigos un tiempo y unas, ni siquiera objetivos, cosas en común, comienza a armarse lo que no demasiado tiempo después fue el grupo vocal Horizonte. Horizonte que le puso una impronta, me parece, muy... particular a la interpretación de la música que tenía que ver con los autores regionales, ¿no? Y por ejemplo estoy hablando de su versión de Bellezas Serranas de Pablo Albino Tello. Y en esa personalidad jugó con arreglos vocales, jugó con la inclusión de otros instrumentos que por ahí no eran clásicos en ese momento, jugó con los ritmos y después empezó a jugar con la creación de música y de poesía. Jugó con musicalizar la poesía de poetas ya instalados como tales en la ciudad que era capital ya de la poesía. Entonces, de pronto, Horizonte marcó un momento musical en la zona que me parece valiosísimo recuperar. Un grupo Horizonte que, por una cuestión de trayectorias de vida, vio muchas veces modificada su conformación. En la actualidad, sus integrantes primigenios no viven todos en la zona, pero cuando pueden se juntan y reeditan el placer lúdico de volver a hacer música juntos. Entonces, gracias a Fanny Vergara, a quien acudí para conseguir un trabajo armado, grabado, este que tengo acá la ficha y la voy a aprovechar. Después les voy a leer otra cosa. Lo único que les voy a pedir en el próximo trabajo que hagan, que pidan que la letra sea un poquito más grande. En enero del 2002, por una cuestión, bueno, van a decir vos aumentar el, ¿cómo se llama? Incrementé el aumento de los anteojos. En enero del 2002, ve la luz este Horizonte Canta, ¿sí? Con Daniel Carranza en primera voz, Daniela Maya en segunda voz y guitarra, Gustavo Vergara, tercera voz, guitarra y arreglos vocales, y Jorge Soria, cuarta voz y bombo. Con esta conformación en alguno de los temas y con algunos matices que les voy a contar más tarde, vamos a empezar a disfrutar de este grupo vocal que tanto orgullo, ¿sí?, significó para el Valle de Tras la Sierra. El primer corte que elegimos, de Gustavo Vergara, Pueblo del Tiempo, que si no me equivoco es un tema que él dedica, me parece que a Tilquicho. Lejos del pueblo. Escuchábamos Pueblo del Tiempo de Gustavo Vergara, la interpretación del grupo vocal Horizonte, desde este trabajo que registra 13 cortes, 13 temas en la interpretación de Horizonte. Y en la contratapa, que tiene un nombre técnico que yo nunca recuerdo, aparece un fragmento de una nota que Néstor Cires Machado escribió para el diario La Voz del Interior en abril del año 1980, cuando el grupo Vocal Horizonte se presenta en una especie de concurso, ¿no? Pero también con visos de encuentro. En ese encuentro se iba a seleccionar a, creo que, un solista y un grupo que representarían a Córdoba en el certamen nacional Cantemos Argentina. Creo que era lo que serían las subsedes ahora de Cosquín, algo por el estilo, ¿no? Ese festival grande iba a tener lugar en Capital Federal en el Estadio Luna Park. Y ahí fue la primera vez donde yo escuché al grupo Vocal Horizonte, sin tener la menor idea que después, 250 millones de años más tarde, iba a estar compartiendo con ellos un espacio de radio a la siesta. y presentándolos como realmente un bastión importante de la música. Y Cires Machado escribe: para los varios miles de espectadores que esa noche presenciaban en el estadio de Instituto la velada final en la que se iba a seleccionar un solista y un conjunto para representar a Córdoba en el certamen nacional Cantemos Argentina, resultó atípica y hasta sorprendente la aparición de cuatro jovencitos pulcramente de negro que, a diferencia de otros participantes, no abordaron estereotipados estilos o formas convencionales, ni echaron mano a demagógicos recursos, sino que se valieron tan solo de sus bien timbradas y ensambladas voces y una guitarra para desgranar con inusual ajuste un tema que, no por viejo, ha perdido frescura. Ahí hacía referencia a la interpretación de aquel momento, que había sido Bellezas Serranas, y que además los estaba representando no tan solo a ellos, sino a la región toda de donde provenían, el Valle de Traslasierra. Ellos habían comenzado hace algo más de un año en Villa Dolores dando una serenata, casi como un juego de adolescentes. Un día intuyeron que podrían llegar a formar un conjunto y se lanzaron a esa experiencia que los fascinaba. Y es así como de lo lúdico y de lo infinitamente placentero, y creo que sigue siendo para ellos sumamente placentero, porque si no, no se reunirían más, es decir, ya no hay una posibilidad de decir, bueno, capaz que en aquel momento, hace veintipico de años atrás, cada uno de ellos pensó que iban a recorrer juntos el camino, que la música iba a ser para todos un final de ensamble y de consecución, ¿no?, de una carrera musical. Y bueno, después la vida te presenta otras cosas, otras propuestas, otras alternativas. A veces te lo presenta como una posibilidad y otras veces como una imposibilidad. Y bueno, en ese andar, algunos siguieron con la música profesionalmente, otros siguen jugando con la música desde lo placentero, y cada vez que pueden, Horizonte vuelve a confluir en la posibilidad maravillosa de concretar canciones. Así que, bueno, con este andar que se reanuda cuando se reencuentran, vuelve a ser Horizonte. No siempre Horizonte tuvo la misma conformación. Y aquí estaba mirando en el mismo trabajo, pasaron por Horizonte Hugo González, Jorge Aman, el Chus, Y me parece que quedan por ahí como nombres importantes, Daniel González, Luis López, Martín Torres y José Luis Aguirre, que aquí con mucha ingenuidad de mi parte en la lectura, cuando digo otros horizontes en el camino, realmente fueron en esa trayectoria, ¿sí?, voces importantes que permitieron reuniones cuando de pronto no todos estaban tan cerca. Para cerrar este momento de disfrute con nuestros músicos, con los músicos de acá, vamos a escuchar el tema 13, que es el último corte del trabajo, que se llama Viento de Achala, que es corresponde a Gustavo Vergara y a José Luis González en cuanto a su autoría. Montaña con el color de tu savia, hasta que el canto me alcance, sintiéndome tierra que anda, musiquero de los siglos, con la voz de tu misterio me llevaste hasta el paisaje donde encontré mi silencio. Pequeñas maravillas al alcance de la mano. Ese tiempo de disfrute que dibuja sonrisas cuando nos detenemos en la página de un libro, recordamos un poema, escuchamos música o empezamos a gozar el cercano encuentro con un amigo. Placeres cotidianos. Donde miré encontrar. La semana pasada compartíamos casi en el final del programa una nota de Ángel Berlanga en la que nos contaba, primero, medio como que ponía sobre el tapete un conflicto de intereses, ¿no? En relación a los derechos sobre la obra de El Negro Fontana Rosa. En ese conflicto se debatían su hijo, o sea, el hijo de Fontana Rosa, que se llama Franco, la segunda esposa de Fontana Rosa, que no sé cómo se llama, y Daniel Divinsky, que es el editor histórico de los libros de Fontana Rosa a partir de Editorial de la Flor. No totalmente dirimido el conflicto, y esto lo retomo porque por ahí es probable que haya gente que no escuchó el programa ni el martes ni el domingo, entonces, no sé si esta mujer de qué está hablando. Entonces me digo como que retomo el hilo general. Si bien ese conflicto no está totalmente salvado o dirimido, han llegado a un acuerdo a partir del cual la reedición de los títulos del Negro Fontana Rosa ya es posible. Y aparte hay un material inédito que no a la brevedad, no muy pronto, pero podría tener formato ya de libro editado a principios de el año que viene, que es 2013 ya. En esa instancia, bueno, les comenté la semana pasada que bueno, los libros van a publicarse dentro de la editorial Planeta en una publicación que se va a llamar Biblioteca Fontana Rosa, que lo primero que se va a editar es La Gansada y el Área 18 y los volúmenes de La Mesa de los Galanes, No sé si he sido claro, El Mundo ha Vivido Equivocado y Vuelta Olímpica, ¿no? que son los primeros que salen. También les conté que las tapas y las ilustraciones de los libros han sido asignadas no solo a dibujantes grosos, a dibujantes muy queridos por el negro y que lo admiran y querían un montón. Entonces ahí aparecen Cris, Caloi, que también se nos fue, Carlos Alonso, Rep, entre algún otro. Y bueno, lo que me quedó picando en puntos suspensivos para hoy, y que estaba planeado ya para la semana pasada, era el cuento. La nota se armaba con el broche de poder compartir un cuento no demasiado largo, por una cuestión de tiempos de radio, pero sí un cuento del Negro Fontana Rosa. Entonces, cerrando el bloque de la semana pasada, no es el penal más largo de la historia ese, después de la música que sigue de la mano de Rosarinos y esta vez con Basura en Colores, va el cuento del Negro Fontana Rosa. Hacemos canciones para no estar solos. Se tocan, aunque son tan distintos, también somos iguales. La, la, la. Calles del centro. Trae la voz de los que andan perdidos, lavando sus pecados en un vaso de lágrimas frente a mí. Una canción de Jorge van der Muel. Del libro Puro Fútbol de Roberto Fontana Rosa, el cuento El Monito, dedicado a Osvaldo Ardizzone. Llore, monito, llore. Usted puede. A usted se le permite. Que no es vergüenza llorar cuando las lágrimas tienen la pureza recóndita de aquello que llega desde el corazón que no quiere aflojar ante terceros. Tal vez, pibe, tal vez, monito, son las mismas lágrimas que años atrás, no tantos quizás, usted tuvo que enjugar con el revés de la mano sucia de tierra en el fondo de la casita del patio con geranios y malbones del barrio de Arroyito. Tal vez son las mismas lágrimas vertidas por la rabia, la impotencia, la vergüenza, ante el coscorrón justiciero de su viejita laburante cuando usted no llegaba a la hora establecida para tomar la leche. ¿Cómo iba a entender su madre, monito, aquel cariño entrañable por la pelota de fútbol, que lo mantenía lejos de la casa, demorado en ese romance infantil con la de cuero, en los yuyales sabios del campito que no sabía de redes ni de cal tras de la vía? ¿Cómo podía entender su viejo pibe, su viejo don Telmo, el genovés terco de canzoneta y nostalgia, su noviazgo purrete con la de gajos, y ese lenguaje dulcemente nuestro de los túneles, la pisada, el chanfle, los taquitos y la rabona? Porque no era, ¿no?, una piba quinceañera, rubia, pispireta, de ojos celestes como los de la pulpera de Santa Lucía. Lo que usted lo que a usted le impedía volver en horario, a gritos reclamado por su madre. No era el despertar púber del primer amor enredado en los últimos giros de un trompo o en la galleta enojosa del hilo de un barrilete, el que lo hacía terminar los deberes de la escuela a las corridas y escapar luego, gorrión ansioso, pájaro encendido, hacia la complicidad abierta de la calle, el griterío alborozado de los pibes y el llamado seductor de un taconeo. No, monito, lo suyo era más simple. Como son simples las cosas que nacen del corazón y eluden las frías especulaciones de la mente. No, lo suyo era tan solo la caricia tierna de la capellada de su botín zurdo en la pelota. El toque, la volea, la suela que aprieta el fútbol dócil y lo convence, lo persuade, lo amaestra. Lo suyo era el amague, el pique corto, el freno seco y el pecho amigo para que allí se durmiera la bella amada cuando caía desde el cielo como un globo cansado de volar sin rumbo cierto. Mire qué fácil vive, ¿no? Mire qué fácil que era aquello. De la misma forma en que el amor, el puro amor, se presenta, florece y crece como una flor nocturna, como un clavel del aire brotado en la luminosidad escasa de un pasillo. Así creció en usted el sortilegio. Nadie le enseñó, como no se enseña el dolor ni la paciencia, ni se sabe de dónde surge el gusto por silbar o el hablar bajo. Usted ya lo tenía impreso, se lo digo, quizá desde el fondo de la historia, de ese barrio que ha visto nacer a tantos ídolos y guarda en el aire la vibración, el eco, el reverbero de mil goles gritados en la tarde, atronando el cemento, quebrando la inquieta y asombrada calma de su río. ¿O lo aprendió como se aprenden estas cosas, mirando a los demás, tratando de atrapar con ojos asombrados el misterio metafísico del chanfle, la secreta ley física que hace que el balón vaya hacia allá y dé una vuelta? Por eso, por todo eso, pibe, no se inquiete si lo ven aflojar. Y su mirada se empaña como el cristal de una ventana cuando recibe el tamborileo sonoro de la lluvia. No. Llore, monito, llore, usted puede. A usted se le permite. Así lo soñó usted tal vez un día, allá, aferrado a la almohada confidente de su cama en la casita del patio con geranios y malbones. Alguna de esas noches de verano cuando el calor aprieta y el sueño viene. Ya está el mago de varita presta, ya está el ilusionista sutil que hace creer en cosas que no existen y miente que en el dorso de su mano se ocultan pañuelos, palomas, barajas. Está en el medio de la cancha y su eterna enamorada, la pelota, parece que se ha ido y está inmóvil, simula emprender vuelo y no se aleja, o bien hace creer que se le escapa, pero vuelve bajo la presión apenas ruda de la suela. Ahora el estadio enmudece, el mago muestra el juego. El monito arranca y empieza el toque, el pelotazo sabio, el amague que argumenta una cosa y dice otra. De la zurda, precisa el insider, brotan conejos, luces, multicolores, toques lujosos, las dos cortas sabidas y una larga. La cabeza alta, el ojo inquieto, el público se deleita. Ya la metió de nuevo bajo el pie, la mostró. «Ahí la tenés, es tuya», ha dicho. Pero no está más. La sacó, la puso en otro lado, la cambió de lugar, la amarreteó de nuevo. Allá está el compañero, el buen derecho». No lo ha visto, pero gira y le pone el pelotazo desde 40 metros, en el pecho. solo faltan los clarines, las fanfarrias, el galope incesante de los corceles blancos girando en torno de la cancha y las secuyeres de pie sobre sus ancas. Así lo soñó usted, tal vez un día, monito. Ya el espectáculo termina y a pesar de la magia, a pesar de sus mañas, a pesar de regates, pibe, a pesar de las cuatro pelotas de gol que usted puso en los pies del centro forward, el partido se agota en la chatura aburrida del empate. Pero faltaba nomás la carcajada, el cierre magistral, la pincelada justa que el artista deposita por fin sobre la tela e ilumina el azul, aviva grises y ruboriza la masilencia de los sepias. Faltaba nomás la carcajada, ese balón que llega de atrás como un balazo, el pecho receptor del entreala tan afecto a refrenar mullido el rebote previsto de la bola. Ya empieza la danza, el giro sobre un pie para enfrentar el arco y resbalar mansamente de la globa del pecho a la rodilla y de allí al suelo. Allí, en la temible ferocidad del área, allí donde la puerta de la 18 se convierte en muralla pertrechada, donde hay piernas, codos, tapones alevosos y guadaña. Allí la puso el piso en la entretela. Allí, en esa media luna, en lo que algunos llaman la empanada. Allí donde uno se olvida de la novia, del primer amor, de lo aprendido en la escuela, de la vieja. Vení conmigo, le dijo el monito a su amiga del alma. Y se metió en el área con pelota dominada. No sé si hubo un caño o fueron cuatro, quebró la cintura, pisó el cuero, precisó en un momento que pateaba, que le vinieron dos, que cerró el cuatro, pero el monito la llevaba atada. Tal vez ya no me acuerdo, decime vos si miento, pero quedó frente al arquero y la puso en un rincón de cachetada. No el cachetazo mordaz, el del reproche, sino el empujón cordial, el que te aprueba, la palmada que se le da a un pibe y se le dice, cruzá que yo te miro. La pelota entró pidiendo permiso y ni tocó la red de puro cauta. Luego el pibe se fue hasta su tribuna y adentro de su puño apretó el gol, lo abrió de golpe y fue otra vez paloma y carcajada. Llore, monito. Así lo soñó usted tal vez un día en la casa de Malbones y Geranio del barrio de Arroyito. Y se quedó en el sueño nomás. No se dio nunca. Tan bueno parecía de purrete. Nunca llegó a jugar ni en la tercera. Y en el equipo que se arma en la oficina a veces lo ponen un rato y otras nada. Está gordo, pibe, algo pelado. Y me han dicho que ya ni va a la cancha. Roberto Fontana Rosa, el monito de Puro Fútbol, todos sus cuentos de fútbol. Animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser, si una curva del tiempo, un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre. Y abajo el peligroso agujero de la sangre. No hallo, no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso. Sueñero. sobre un papel en blanco. Sueñalo, centinela de mi alma. Sueñero, duérmete y dame calma. Cada mitad como dos ríos gemelos, uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguirlo perdido. Ay, este toro azul fatigado y sediento de correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego. Tal vez halle cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente. Sueñero, andando entre los durmientes. Sueñalo, espina de las estrellas. Sueñalo, olvídate de ella. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Pipo Lernud, que tuvo mucho que ver con una revista emblemática que no solo tenía que ver con el rock y la música, sino con la cultura en general, y hablo, qué sé yo, década del el Expreso Imaginario, década del 70, 70 y 80 capaz, algunos años solamente, 70, fines de los 70. Pipo es el encargado de despedir de alguna manera en el suplemento Radar a Rubens Vitale, que Don Vitale, para quienes lo tenían muy cerca, creo que para todos era Dombi, que entre muchas otras cosas fue el fundador de NIA, ¿no?, de los músicos independientes argentinos, una agrupación que fue señera, ¿sí?, en esta posibilidad de independencia de los músicos, de los compositores, buenísimo. Y cuenta Pipo que en el año 1977, cuando con Jorge Pistocchi estaban tratando de descubrir cuál era la misión del Expreso Imaginario en esos tiempos durísimos de dictadura, encontramos en la casa de los Vitali, en Villa de Lino, un refugio y un semillero de amistades eternas, ¿no? Encontramos en él una brújula humana que con ternura y pureza que no he vuelto a encontrar en ningún rincón del planeta nos mostró el camino. Y ese camino era sencillo, apoyar los procesos creativos, dejar a cada artista y periodista encontrar su propia voz, estar juntos en base a las diferencias y trabajar en silencio, persona a persona, en una época de represión y de censura. Rubens y Esther, que es la mamá de los Vitali, ya conocían la represión y la censura. Rubens vivió personalmente el drama de los bombardeos a la Plaza de Mayo en el año 1955 y su militancia sindical lo llevó a la cárcel y al exilio interior antes de encontrar, a través de sus alumnos de música, la posibilidad de realizar sus sueños de autogestión e independencia. Como profesor, Dombi también se convirtió en una leyenda. Desde chiquito tocaba el piano con enorme solvencia y fue desarrollando un método de enseñanza a través de la improvisación y la exploración propia del alumno. Sus discípulos se sorprendían cuando en las primeras clases empezaban demostrando que en realidad Bach y muchos de los grandes compositores que hoy están tallados en el bronce y parecen intocables improvisaban en sus conciertos como lo haría hoy un músico de jazz. Los Redondos, por ejemplo, nacieron bajo su ala, en el estudio de la Casa de los Vitali. Su manager, Polly, aprendió de ellos el método de ahorrar en los conciertos para pagar por adelantado el próximo disco. Y los tantos talentos de ese criadero libertario, que fueron los músicos independientes asociados, Mía, y sus hijos, Liliana y Lito, haciendo sus brillantes carreras desde un sello de grabación propio que se llama Ciclo 3. La unión de los músicos independientes, UMI, que tiene miles de grupos y solistas asociados para autoproducir y distribuir sus canciones. La UMI hoy está en la vanguardia de la lucha por la ley de la música. Los cancionistas del Río de la Plata, Lebrero, Mantel, entre otros, hace pocos días dieron una cátedra ejemplar de unión y trabajo, los valores que Dombi les enseñó, y organizaron un maravilloso recital en el Teatro Coliseo. Para todos nosotros, Dombi fue el padre, compañero y ejemplar que no tuvimos. Nos enseñó que las cosas se pueden hacer en paz, con consenso, todos juntos, sin depender de poderes económicos o políticos. Con tipos como Rubens Vitali, otro mundo es posible. Eso escribe Pipo Lernud. Y esta media sanción para el Instituto Nacional de la Música, que tiene que ver con músicos del folclore, del rock, del pop, que apoyaron esta media sanción de la ley de creación del Instituto Nacional de la Música por parte del Senado, que ahora, bueno, pasa a diputados para su aprobación definitiva. El presidente de la Unión de Músicos Independientes, Cristian Aldana, la pianista Lilian Saba, Zeta Bocio, el líder del grupo La Tolva, entre otros, señalaron que la norma fue consensuada en forma colectiva entre los músicos y destacaron que es un proyecto que se elaboró y que se viene peleando desde el año 2006. Para los músicos significa un avance muy importante. Necesitamos que haya un fomento para la música, que el Estado reconozca a la música como una actividad cultural en nuestro país. Este es el primer paso fuerte para pasar a formar el instituto. Se termina el tiempo de programa. Quiero ser respetuosa con las chicas que se van a... Hoy están bajo el árbol y bajo alguna sombrilla, con tipo modelo paraguas, para no mojarse demasiado. Que tengan una buena semana. Gracias, Francisco. Un placer que hayas vuelto. El martes que viene a las 3 nos encontramos cotidianamente con los placeres. Chao. El otoño vuelve a despertarme de la siesta. Voy